Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. En el sistema solar y en tercera posición, gira en gravitación la Tierra, que es nuestro hogar. Una roca singular de azul y fértil silueta. Es la única poeta que puede engendrar poesía, habita en su geografía la vida de este planeta. Bienvenidos a este especial de la ensalada para celebrar a la Madre Tierra. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra. Esto para reconocer a la Tierra y a sus ecosistemas como el hogar común de la humanidad, así como por la necesidad que tenemos ya de protegerla para mejorar los medios de vida de cada uno de nosotros, para contrarrestar el cambio climático y detener el colapso de la biodiversidad. A todas luces, la Madre Tierra está instándonos a la acción. La naturaleza está sufriendo y aquello que le sucede a la Madre Tierra le pasa a los hijos de la Madre Tierra. Dice un proverbio que pues ahora vivimos, o al menos estamos en este ejemplo lamentable al enfrentarnos a la COVID-19, una pandemia vinculada a la salud de nuestros ecosistemas. Además, este año y en esta fecha también, 22 de abril del 2021, entra en vigor el Acuerdo de Escazú, que es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, a la participación pública y al acceso de la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe. Por ejemplo, con este acuerdo, el Acuerdo de Escazú, se protege a las personas que defienden el ambiente. Y esto es muy importante porque recordemos que Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas para ser activista ambiental. Y desde la ensalada nos pronunciamos en contra del acoso judicial, violaciones de derechos humanos y asesinatos a líderes y activistas ambientales que defienden los bosques, que defienden al agua, a las especies en peligro de extinción y a la vida en sus variadas y fascinantes formas de existencia. A ellos, pero también a ti que nos escuchas y que sabemos que en tu vida diaria eres activista ambiental, que generas acciones a favor del ambiente y de la Madre Tierra, dedicamos este programa. Acompáñame, acompáñenme a escuchar ahora la sección Aderezo Espacial con el astroprofesor Julio Baizabal. Él nos va a ayudar a dimensionar el lugar que ocupa el planeta Tierra dentro del extenso y descomunal universo observable que, en el cual vivimos y en el cual está nuestro planeta Tierra. Vamos contigo, Julio. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. El universo observable mide 46.508 millones de años luz. Hay cientos de miles de millones de galaxias en el universo, que contienen 10 trillones de estrellas en total. La Vía Láctea, nuestra galaxia, mide 100.000 años luz y tiene 100.000 millones de estrellas. Se estima que cada estrella tiene por lo menos un planeta, por lo que tendríamos en total 100.000 millones solo en nuestra galaxia. Hasta hoy, hay 4.330 exoplanetas confirmados. Hay 4.500 asteroides en el sistema solar. Hay 2.500 potencialmente peligrosos para la vida en la Tierra. Hay 600 satélites artificiales alrededor de nuestro planeta. Hay 182 lunas alrededor de los planetas del sistema solar. Hay 88 constelaciones aceptadas por la Unión Astronómica Internacional. Hay 30 misiones activas explorando nuestro sistema solar. Hay 8 planetas alrededor del Sol. Hay 5 planetas enanos orbitando nuestra estrella. Pero solo hay una Tierra con las características, presión, recursos y todo lo necesario para que podamos habitarla. Germina tus ideas. La ensalada. Híjole, qué interesante estos datos que nos comparte en Aderezo Espacial el astroprofesor Julio de Neurona Red, porque con todas estas dimensiones galácticas, al inicio de lo que él compartía, parecía que nada indica que la Tierra sea especial en medio de este vasto universo, salvo que es la única en donde ha germinado la vida. Y la vida es aquello que está sucediendo sobre los más de 510 millones de kilómetros de superficie que tiene la Tierra. Y en esa planetaria piel donde nosotros también vivimos, hay selvas, desiertos, bosques, tundras, arrecifes de coral, sabanas, humedales y muchos más ecosistemas. Y cada uno de estos espacios naturales son la casa de un sinfín de especies, ¿no? O sea, tenemos cosas que no vemos, pero que ahí están, ¿no? Presentes, las bacterias, las algas, plantas, hongos, animales. Y todas estas especies de todos estos reinos interactúan y se relacionan entre sí de diversas maneras. Y nosotros, como individuos de la especie Homo sapiens, somos una más de todas las especies que habitan el planeta. En este especial de la ensalada, quiero levantar el micrófono para marcarle a algunos ejemplares de nuestra especie con quienes he tenido la dicha de coincidir en esta vida. Y fíjense que escribí algunas preguntas que tengo para ellas. Y también ustedes, queridos radiocomensales, pueden planteárselas. Miren, les quiero preguntar, ¿qué le agradecen al planeta? ¿Cuál es el granito de arena, la semilla o gotita de agua que aportan para que el mundo sea mejor? Y también, si el planeta Tierra fuera una persona, ¿cómo la describirían? Y si la tuvieran enfrente, en este momento el planeta Tierra siendo una persona, ¿qué le dirían? Recuerden que usted también puede contestar estas preguntas y nos la puede compartir, evidentemente, por nuestras redes sociales de Radio Universidad Veracruzana. Tenemos Facebook, Twitter y también nuestra página institucional. Bueno, pues deséenme suerte. Vamos a marcar a la primera persona. Vamos a ver si me contesta. Ahí está entrando. Hola, Citlali. Hola, ¿cómo estás, Monse? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo andas? Bien, con mucho gusto de escuchar tu voz, amiga. Oye, te tengo aquí una noticia. A ver, a ver. Pues, digo, no sé si andes con mucho tiempo, pero el caso es que estás aquí, hay micrófonos, y evidentemente en esta vía telefónica, de la ensalada. No manches. Sí. Pues, hola, hola a todos. Sí, oye, Monse, pues lo que pasa es que estamos aquí celebrando y reflexionando en torno al Día Mundial del Planeta, y le estoy hablando a amigas, amigos y gente que quiero mucho y que sobre todo admiro por el trabajo que están haciendo en el planeta, y pues evidentemente quiero que te conozcan y que también platiquen. No sé si tengas un poquito de tiempo para los micrófonos de la ensalada ahorita. Ay, qué linda, muchas gracias por pensar en mí. Pues sí, mira, justo estaba trabajando en un artículo, entonces me viene perfecto para despejarme un poquito. Sí, hacer así un break. Oye, ándale. Y yo sé que siempre combinas el tema de estar en home office, enfrente de una computadora, generando y creando conocimiento científico con la práctica de campo. ¿Eso quiere decir que vienes de campo? Pues sí, de hecho tiene unos días nada más, que acabo de regresar de campo y estoy como volviendo a adaptarme un poquito a la ciudad aquí en Jalapa, Veracruz. Y cuéntanos, porfa, ¿de dónde vienes? ¿En qué parte del planeta estuviste trabajando? ¿Y con quiénes? Pues ahora mismo trabajo sobre todo en la parte de Tabasco y Chiapas. Mi trabajo tiene que ver siempre con la selva tropical. Ahora estoy expandiendo un poquito más y trabajo con más mamíferos, pero siempre como que mi enfoque y mi amor de trabajo tiene que ver con unos animales, que de hecho como tengo aquí ahora abierto eso que estaba trabajando, les puedo compartir unos segundos a ver si saben de qué animal se trata. ¡Ay, súper! A ver, échanoslo. Yo creo que tengo más o menos idea de qué. ¿Sí? Pero no sé si nos puedas compartir para todos los que ahorita te están escuchando de quiénes se trata. Sí, pues se tratan de... son los monos aulladores, también se conocen como zarahuatos. Y aquí en México podemos encontrar dos especies de estos primates. Entonces, quien han tenido la oportunidad de caminar por la selva y escuchar este asombroso sonido, pues bueno, creo que son muy afortunados porque sí es bastante impresionante la experiencia. Oye, y bueno, yo que te conozco y ahora que te escucho, pues veo cómo tu trabajo de investigación y de ciencia está muy comprometido con agradecer también al planeta y retribuir todo lo que nos da. Y en ese sentido, Monse, ¿qué le estás agradeciendo al planeta día, al planeta Tierra cada día? Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que ¿qué no le debemos agradecer, no? Yo creo que como sus hijas, como sus hijos, pues agradecemos que, en primer lugar, que nos permite estar aquí, ¿no? Uh-huh. Y con esta inquebrantable fuerza y esta energía desbordante que pues nos regala todos los días, aunque pues yo considero que ya está muy cansada y lo sigue haciendo, ¿no? Como que nos da todo a cambio de nada y pues yo creo que sí hay que dedicar esos momentos para agradecer y valorar más todo eso. Y el agradecimiento también en acción, ¿no? En tu caso, ¿cuál es ese granito de arena que aportas a nuestra casa común, a este planeta tan maravilloso? Bueno, yo creo que es una oportunidad de aprendizaje continuo, ¿no? O sea, yo creo que trato de aprender de ella y contribuir en que al menos mi vida no le cause tantos estragos. O sea, ya como partiendo de ahí en lo cotidiano, ¿no? Y particularmente de lo que estábamos hablando de los monos, pues trabajo en la conservación de esas especies, tanto de los primates como las selvas que habitan. Y bueno, lo hago desde una óptica académica de investigación, pero también en acciones colectivas, en trabajo comunitario y educación ambiental. Y bueno, también en tu día a día como persona que cohabita este planeta, pues también haces acciones que son pequeñas, pero al final del día también hay una grandeza, ¿no? Desde por ejemplo, el no consumir alimentos de fuentes animales, el reciclar y demás. ¿Y nos cuentas un poquito sobre eso, Monse? ¿Qué haces tú? Yo aquí ventaneándote, amiga. Pero a ver qué más vas a contar, ¿eh? No, pues sí, yo creo que es algo que tenemos que estar reflexionando con lo que dices, ¿no? Con las pequeñas acciones, con el día a día. Creo que todavía me falta muchísimo, o sea, también digo, wow, o sea, es un camino largo a recorrer, pero en lo que trato de hacer, sí, pues obviamente vigilar el consumo de agua y tratar de recolectar pues para riego, para ciertas cosas, el compostaje, también ya lo implementamos aquí en casa. También sí, basar la dieta en cuantos más, o sea, basada en vegetales, ¿no? Lo más uh-huh. posible. Y sí, o sea, como en la cotidianidad, pues trato de también ayudar un poquito, ¿no? Poner ese granito de arena. Sí, qué bonito. Oye, fíjate, Monse, creo que no te lo dije al inicio, que así como te agarré a ti en curva y así de rapidito hablar por teléfono y de repente que estás ya en la radio, así lo estoy haciendo con otras personas. Y estas preguntas que te estoy haciendo las estoy replicando con ellas. Y tengo una que también me gustaría saber qué me responderías y qué compartes. Si el planeta Tierra fuera una persona, ¿cómo la describirías física, emocional, mentalmente, espiritualmente? ¿Cómo crees que sería la Madre Tierra vuelta a una persona? Esto es buena, como para imaginar. Sí. Yo me la imagino como alguien así muy poderoso, sereno, serena, más bien, o sea, sí me la imagino obviamente como la madre, ¿no? Sí. Hermosa, una maestra, donde creo que sí podemos aprender un montón de cosas. Y lo que comentaba antes también, como esa fuerza inquebrantable, ¿no? Que creo que, no sé por qué, pero no se cansa, ¿no? O sea, como es bastante impresionante. Es cierto. Esa energía. Sí, es cierto, como siempre se está renovando todo el tiempo, ¿no? Y si la tuvieras enfrente a la Madre Tierra vuelta a esa persona o como tú te la imagines, ¿qué le dirías el día de hoy, en este momento, Monse? Wow, pues le preguntaría que cómo le hace, ¿no? O sea, como sí, manejar todo esas emociones, ese desgaste físico y emocional. Y como, sí, como aconsejando, si fuera una persona, le diría que no tendría por qué cargar con todo eso, ¿no? Pero a la vez, pues también igual que, no sé, como aconsejarle, porque en realidad no depende de ella, pero que tendría que recibir más ayuda, por lo menos, ¿no? O más respeto por todo lo que hace. Pero sí sería un poco de, wow, ¿cómo lo haces para manejar todo? Sí, sí, ¿no? Sí, ahorita estoy pensando en eso y creo que también la forma tan generosa en la que realiza toda la labor para que en este momento estemos con vida, todos los seres que la habitamos, sí es de agradecimiento y de asombro, como tú lo dices. Monse, te agradezco mucho por esta breve charla que tenemos, que ya salió de nuestra privacidad de amigas, pero de verdad que te agradezco mucho y también yo te diría lo mismo que tú le dices a la Madre Tierra, wow, con el trabajo que realizas, Monse, qué bonito todo lo que haces a favor de la naturaleza, de esta nuestra gran amiga, ¿no? Y también a favor de los monos, de los changos, y de este ecosistema tan bonito que lamentablemente peligra, pero con personas aliadas como tú, yo creo que tenemos un futuro esperanzador y bastante lindo. Te mando un abrazo, amiga, y te súper, súper quiero. Yo también te quiero mucho y lo mismo diría de tu parte. También muchísimas gracias por todo lo que haces. Te mando un abrazo apretado de regreso y a ver si nos vemos pronto, ¿no? Que ya ando por aquí. Perfecto, pues ahí nos ponemos de acuerdo y por lo pronto pues recibe un abrazo aquí a Sana Cercanía. Otro para ti, gracias, bonito día. Adiós. Chao. La ensalada. Bien, pues ahora me gustaría marcarle a esta personita. Recuerden seguirnos en La Ensalada Radio UV por Facebook y Twitter. Y en Radio UV por todas las redes sociales y en nuestra página institucional, ahí nos encuentran. Bueno, a esta persona le vamos a marcar, vamos a ver si tenemos suerte. Hola, Franca, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Tanto tiempo que no hablo contigo, querida mía. ¿Qué tal todo por allá en los Méxicos hermosos? Ay, amiga, pues es un gusto escucharte, sí, de verdad que es muy bonito después de tantos años volver hablar contigo. Digo, pues de repente nos echamos el mensajito, pero o ahí en el Facebook que nos conectamos, pero sí, qué bonito volverte a escuchar. Y es que, ¿sabes qué? Quiero en este momento, la verdad, ser muy egoísta porque me quiero hacer un regalo muy grande al escucharte y que adivina qué, no, esta conversación no es privada. Pero ¿qué me cuentas? Estás en los micrófonos de La Ensalada de Radio Universidad Veracruzana y le estoy hablando a personas que considero que siempre aprendo de ellas, que nutren mi vida y que están haciendo cosas muy bonitas para el planeta. Y por eso es que te marco después de tantos años que no escuchamos nuestras voces, querida Franca. Ay, pero qué honor, por favor. A ver, ¿en qué puedo ayudar? Mira, pues primero que nada, quisiera que nos dijeras en qué parte del planeta estás ahorita. Ah, bueno, yo estoy viviendo en el sur de Chile, en un pueblo que se llama Frutillar, que es como la entrada a la Patagonia. Ah, mira, qué bonito. No sabía que andabas por allá. Muy bonito. Ajá, porque sí, bueno, sí. Si quieres viajo decir... Viajo mucho entre Santiago, que es la capital, y Frutillar, pero sí, estoy aquí instalada ya hace un par de años. Ah, mira, qué bonito. Oye, Franca, sí. Es que estamos ahorita en la celebración y reflexión del Día de la Tierra y te quería preguntar, ¿qué es lo que le agradeces hasta hoy en día a nuestra Madre Tierra? Uy, le agradezco tantas cosas, oye. Tanta paciencia y resiliencia que tiene con nosotros los humanos, que no la tratamos tan bien, ¿no? Uh-huh. Y ella siempre ahí dando. Ese amor incondicional. Sí, sin duda. Está canija, ¿eh? Fíjate que ahorita te digo que estoy haciendo llamadas y también otra de las entrevistadas así de sorpresa fue que lo impactante que de toda la labor que hace, ¿no? Y lo bonito es que esa labor que hace, que si bien de repente hasta no tenemos cómo agradecérsela en acción, no quiere decir que no estemos haciendo nada. Y entonces, en tu caso, ¿qué onda, Franca? ¿Tú qué haces como contribución a nuestra casa común? Bueno, tú sabes que llevo unos años trabajando, manifestando un festival de cine de permacultura y sustentabilidad, y además yo hago clases en distintos lugares y de esto mismo, ¿no? Como a las nuevas generaciones, para que podamos de alguna manera difundir el mensaje, ¿ya? También como artista visual, toda mi obra está relacionada con el ser un aporte de alguna manera, de que la obra sea un aporte al ecosistema. Y estoy trabajando, creando unas colmenas para la reproducción de abejas. ¡Qué bien! Y otros polinizadores, sí, bueno, y siempre con las bombas de semillas y bueno, y ese tipo de cosas. Así que, por mi parte, yo siento que aporto con educación, difusión y bueno, y desde el arte con ya acción concreta. Oye, y el arte que también es un regalo maravilloso que tenemos como especie, que es parte de nuestra creatividad y de esta co-creación que hacemos con el planeta, y esa creatividad que nos lleva a la imaginación, y si tú en este momento imaginaras al planeta como una persona física, como alguien que... con el que puedes conversar. Una, ¿cómo crearías el personaje del planeta Tierra? ¿Cómo crees que sea o sería física, mental, emocionalmente e incluso espiritual? No, a ver, me lo imagino, o siempre me lo he imaginado, así como una mujer como muy, muy grande, quizás embarazada probablemente, y muy, muy amorosa, muy contenedora, sensible, a la vez fuerte y dinámica, ¿no? Porque también... La Tierra cuando quiere nos da sus remesones, ¿no? Y tiene su carácter así, pero a su vez muy muy amable y muy muy muy acogedora, ¿no? Así me lo imagino. Oye, y espiritualmente, ¿cómo crees que sea ella, o mágicamente, ¿Cuáles crees que sean esos superpoderes encarnados en un personaje? Hoy no me lo había pensado de esa manera, pero a ver, digo, y además, mágicamente, pues, yo creo que mágicamente tiene el poder de crear y destruir todo lo que toca, ¿no? Uh-huh. O sea, la Tierra es la creadora número uno de todo uh-huh. lo que nosotros como humanos podemos ver. Entonces es como la maga principal y que tiene el poder de crear con una perfección que nunca antes se ha visto en ningún otro tipo de creación, ¿no? Imitar a la naturaleza ha sido, no sé, desde la historia del arte, como el gran... como lo que los grandes artistas siempre hemos querido alcanzar de alguna manera, ¿no? Y bueno, y seguimos en eso. Pero sí, como una gran creadora, maga, totalmente. Sí, totalmente. Y por último, digo, porque también yo sé que te estoy agarrando en curva y no sé incluso si ahorita estás teniendo otras actividades, pero te agradezco mucho que estés aquí en esta llamada. No, pero, o sea, veo que Citla me está llamando y hay que contestar esa llamada. Ay, muchas gracias, Franca. Y pues por eso me gustaría terminar para que nos pudieras compartir si en este momento tú visualizas enfrente de ti a esta persona Madre Tierra que está enfrente viéndote, ¿qué le dirías? ¿Qué le expresarías en este momento si tuvieras esa oportunidad? Digo que al final del día, pues siempre tenemos enfrente a la Madre Tierra, ¿no? Pero bueno. Siempre. Sí. Mira, por un lado, son como dos cosas las que me pasan, ¿no? Como por un lado, pedirle disculpas, ¿no? Por todo el daño y de alguna manera también, y en gran medida, darle las gracias. ¿Sí? Como gracias, porque no se aburre nunca de nosotros, ¿no? Y nosotros ahí estamos todo el tiempo picoteándola. Entonces, como pedirle disculpas por ser tan pulgosos y darle las gracias por el aguante y por la resiliencia que tiene siempre, por tanto que nos da, ¿no? La comida, imagínate, todo lo que nosotros podemos existir gracias a ella, así que eso. Ay, qué muchísimas bonito. Gracias. Sí. Ay, qué bonito, Franca, de verdad, por esto que nos dices. Y creo que me estoy dando cuenta que cada vez que alguien se refiere a otra cosa, a otro ente, a otra persona, de tal o cual forma expresiva, también se está refiriendo a sí misma. Y tú eres también magia y eres creación. Y qué bonito que desde el arte también estás poniendo esta semilla y esta gota de agua para que germinen cosas bonitas y que transformemos hacia el florecimiento de una mejor sociedad, entramándose y entretejiéndose con la madre naturaleza. Te abrazo de verdad con mucho cariño, abrazando a esa madre tierra que también te habita, querida Franca. Ay, qué lindas palabras, Citla, me emocioné. Te mando un abrazo grande de vuelta y recordar que somos espejos nada más, así que si lo ves en mí es porque lo tienes en ti también, así que ahí vamos. Ahí vamos y también quienes ahorita te están escuchando y pues esperemos que esta frecuencia también ayude a que el planeta, esta creadora de toda la vida que tiene, pues también esté ya en proceso de sanación con tantas personas que estamos queriendo que así sea. Te mando un abrazo, sí. Amiga, y ya pronto ya te marco, ahora sí, de modo normal, sin micrófonos, de Radio Universidad Veracruzana. Eso, nos debemos una apuesta al día. Te Perfecto. Mando un beso y nada, y saludos a todos los que nos escuchan y que sigan ahí tu programa, que es tan lindo. Así que eso. Vale. Espero que nos veamos prontito. Pronto será. Un beso, beso. Chao. Un beso, chao. Sí. Chao. Adiós. La ensalada. Ay, me dio mucho gusto saludar junto con ustedes a Franca. Y pues hasta ahora hemos tenido mucha suerte en que nos contesten y que no sientan extraño ni que tampoco se nos pongan nerviosas estas personas con las llamadas sorpresas. Me la quiero jugar ahorita con llamarle a mi mamá, porque estoy segura que ahorita está echándose su desayuno y pues que no la agarró ocupada. Porque, bueno, pues si hoy es el Día de la Madre Tierra, me gustaría celebrarlo platicando con este hermoso fractal del planeta que también le ha dado la vida, en este caso, a tres seres humanos, incluyéndome a mí. Buenos días, hija. ¿Cómo te encuentras? Hola, mami. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, ma? Estoy muy bien, hija. Aquí estoy aquí en la mesa del comedor porque estoy aquí terminando el desayuno. Hace mucho sí, calor, hija. Por allá, ¿verdad? Ah, sí, con un calor muy, muy bonito. ¿No? Ah. Con mucho calor, 42 grados, creo que más o menos toda la semana. Paso, máquina. Un poquito más y un poquito más. Sí. Sí. Oye, ma, te tengo una sorpresa. A ver, hija, me encantan las sorpresas. Fíjate que estás ahorita siendo escuchada también por los radiocomensales de La Ensalada, ¿cómo ves? Ay, qué bonita sorpresa y saludos a todos. Qué bueno, ma, que te gustan las sorpresas. Y a nosotros de verdad que nos va a gustar mucho escucharte. Yo sé que a los radiocomensales les va a dar mucho gusto escucharte, porque en esta ocasión estamos celebrando el Día Mundial del Planeta. Y pues como la Madre Tierra es quien le ha dado vida a todos los seres que la habitan, incluyéndonos a nosotros, pues tú que eres la persona directa que me dio a mí la vida, pues evidentemente quise marcarte. Ay, gracias, hija, gracias. Oye, ma, y me gustaría hacerte algunas preguntas, si te parece bien. Hija, claro que sí. Me encanta tu trabajo, hija. Ay, muchas gracias, ma. Qué bueno ser parte de él. Gracias. Oye, pues, primero me gustaría que nos compartieras y describieras un poco sobre la parte que te ha tocado vivir en el planeta Tierra y en este momento en donde te encuentras. Bueno, ahorita me encuentro, pues, ya sabes, aquí en la casita, en una casita de teja. Estoy pues en la cuenca del Papaloapan, un municipio que pertenece al sotavento oaxaqueño, y pues aquí estoy. Tengo un árbol de mango que lo estoy viendo, y el solecito que viene ahí saliendo. Con estos calores, ¿verdad?, que traemos sí, ahorita encima. Sí, ya se siente desde temprano, se siente el calor. Oye, ma, ¿y qué es lo que le agradeces al planeta Tierra cada día? Bueno, lo más importante, hija, la vida. Todos los días al levantarme, pues yo creo que es eso. Eso le agradezco a la Madre Tierra, la vida, y llevarme con ella como viajera del universo. Así me considero. Oh. Porque yo sin ella, pues, desaparezco. O sea, yo sin la Madre Tierra, pues, no sería nadie. No podría estar aquí. Ella es mi soporte. Claro, no existiríamos, ¿verdad? Oye, sí. Y en ese sentido, porque yo sé, como tú lo mencionas, este agradecimiento a tu vida, al final del día también es un dar y un recibir. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tú le das a nuestro planeta Tierra? ¿Cuál es tu granito de arena? Bueno, pues sí, realmente sí, es devolverle ese granito de arena, esa gotita de agua, pero devolverle realmente muy poco a comparación de lo que yo recibo, porque yo recibo un vaso lleno de agua que me mantiene vida, ¿no? Los alimentos y todo lo que yo como. Uh-huh. Ella me da mucho. Y le agradezco pues todo eso, ¿no? Y mi granito de arena, pues es eso, es la aportación que yo puedo hacer, es muy mínima. Todos los desechos, todo lo que yo como, todos los desechos de mis alimentos, pues se van a una composta de mi cocina. Eso, o sea, es lo primero. No quemo las hojas secas de los árboles ni de las flores. Y además ya estoy aprendiendo a no llamarle basura a las hojas secas, a las flores tan bonitas que se ven cuando caen. Y trato de reintegrarlas. Y sembrar siempre, trato de estar acompañada siempre de los niños, disfruto mucho de los niños, de los adultos también, pero sobre todo de los niños. Yo tengo una de las cosas que me gustó hacer y me gusta hacer es sembrar la hierbabuena, el chile, el orégano, el acuyo, todo lo que yo consumo, bueno, no todo, pero sí una gran parte en el patio. El agua del el limón, para mi agüita, el tamarindo, la flor de isote, hacerlo en un adobito. ¿Tienes árbol de canela? El árbol de canela, sí, el de mango. Y ahorita cuando tengo una ceiba de catorce años, seis meses, ajá, tengo una de cuando nació mi primer nieto. Y tengo otra de un año con 5 meses, que la sembramos, la sembré junto con mi compañero, un año y 5 meses cuando nació mi segundo nieto. Y para mí es muy, muy importante y fue fabuloso que ellos, cada vez que vienen y la visitan, y poder estar bajo de esa sombra, ¿no? Y de poder comunicarme a través de esa ceiba, platicándoles lo importante que es la sombra, el que los pájaros sigan teniendo un lugar donde posarse, y pues es eso, seguir sembrando. Y otra cosa es que en mis reuniones familiares, y yo siento que esa es también una aportación que todos hacemos en familia, es no consumir el plástico, no consumir el unicel, y mucho menos quemar la basura, a veces con los vecinos, cuando me doy cuenta que alguien quema, a tratar de explicar, ¿no?, que es tóxico. Y por eso me gusta platicar con los niños y hacer actividades con ellos, ¿no? De que no debemos estar quemando lo que es basura plástica y de ningún tipo. Claro. Oye, y pues ahorita yo creo que se están dando cuenta, queridos radiocomensales, que aquí la bióloga y la comunicadora y formadora ambiental de estas dos voces que están escuchando en estos momentos, no soy yo, sino es mi mamá, realmente, que pues yo desde niña así te recuerdo, ma. Y bueno, también como promotora cultural de la región, de la cuenca del Papaloapan, que tú mencionas que ahí estás, de que es donde yo crecí también, donde a partir de proyectos culturales también hay conciencia ambiental que has fomentado. Sí, hijita, pues por lo menos, bueno, como te decía, ¿no?, a veces el simplemente estar acompañada cuando uno está disfrutando la comida, los alimentos, y trato de utilizar, hay unas plantas que las usamos como platos, que es la hoja de laza, consumimos el machuco, que es tradicional de por acá, y también, hay poetas, niños poetas, jóvenes y adultos poetas. Tuvimos un proyecto muy bonito que fue reciclar los libros, reciclamos libros y aparte los construimos, el papel y todo eso, y es gratificante ver cómo hay cada vez más conciencia. Sí. Pues a mí también me aportan los que las personas, ¿no? Y sí, eso es parte de mi vida, estar trabajando con los niños y hacerme una con la naturaleza, sobre todo, ¿no? Sí, totalmente, ma. De verdad no sabes qué gusto me da escucharte, y más bien me da mucho orgullo que ahora te escuchen los radiocomensales de La Ensalada. Estoy conmovida, un poco nerviosa de estarte ahora entrevistando, porque al final del día pues yo te conozco pues desde que me diste a luz, ¿no? y sé la calidad de ser humano que eres. Y yo creo que eres el vivo y claro ejemplo de un hijo, una hija de la madre naturaleza. Oye, y si el planeta, nuestra madre naturaleza, fuera una persona, ¿cómo la describirías, ma? ¿Cómo sería físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente? ¿Cómo crees que sea? ¿O cómo crees que sería, más bien? Qué bonita pregunta. Pues yo creo que es un cuerpo. Es un cuerpo que tiene nombre, que se llama tierra. Es de donde emana el agua, donde una semillita se convierte en un alimento para millones. O sea, es maravillosa. Sí. También está llena de cicatrices, un cuerpo lleno de cicatrices. Es un cuerpo que esconde tesoros. Es un cuerpo que es finito, porque a veces la vemos a nuestra madre tierra como infinita, ¿no? Vemos el horizonte, vemos el mar, vemos más allá, vemos así una inmensidad, ¿no?, de lo que ella produce y lo que hace, pero no es infinita. es finita es y cierto. Necesita ser protegida. Es un cuerpo que necesita ser protegido. Así la veo, que tiene una mente muy positiva, que impulsa siempre a la vida. Emocionalmente amorosa, muy, muy amorosa. Nos está siempre dando y regalando mucho de lo que ella puede albergar y darnos. Nos da todo. No alberga egoísmo. O sea, ya puedo decir que espiritualmente nuestra madre tierra no alberga egoísmo. Puede ser muy serena. Uh-huh. Y esa serenidad también nos la transmite es al cierto. Quedarnos en silencio y escucharla. Uh-huh. Escuchar todo lo que ella es, todo lo que ella alberga, los pájaros, el canto de los pájaros, el agua, los manantiales, el viento soplando sobre sus árboles. Recuerdo un cuento así que un libro que terminó en No temas, Jacinto, es el viento que sopla y te está llegando a tus oídos, ¿no? Es muy serena, puede ser muy serena, pero uh-huh. también nuestra madre tierra puede ser muy, muy furiosa y reprendernos. Es cuando nos avisa. ¿Por qué nos reprende? Porque cuando le estamos lastimando, la manera que ella tiene también de decir, ¿saben qué? Me está pasando algo. Claro. Por favor, ya paren. Entonces, nos reprende también de esa manera, lastimándonos. Pero, pues, espiritualmente, digo, tú eres también muy serena. Si la tuvieras aquí enfrente, como persona, ¿qué le dirías? Aunque yo sé que cada día le hablas a la Madre Tierra, pero si sí. la tuvieras enfrente, ¿qué le dirías, ma? ¿O qué le dices? Sí, le Cuéntanos qué le dices. ¿Cómo recuerdo que le hablé cuando tembló? Sí, ajá, hablé. Sí es cierto. Bueno, ahora con si los temblores. Tuviera enfrente, yo le diría que me permitiera abrazarla, que me permitiera acariciar sus heridas, que me permitiera un poquito de vida para seguir sembrando a mi capacidad. Uh-huh. Quiero que ella sepa que todo lo que yo soy, lo que añado a mí, lo bueno que yo pueda tener, también se lo debo a ella. Y que me deje seguirla acariciando. Que ella no es sucia, porque también a veces tenemos eso en la mente, que la tierra es sucia. Y a veces se lo decimos a los niños. Oye, ya no recojas eso de la tierra porque la tierra ya la besó el diablo. Y a veces como que le tenemos esa. Y no, la tierra es limpia. Quienes la ensuciamos somos otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero yo la acaricio con el alma, decirle que tengo esperanza, que cada vez hay más gente amorosa que la quiere, que la ama y que está haciendo lo imposible y todo lo posible por cuidarla, por limpiarla. Tengo amigos, personas, y cada vez hay más gente. ¿Le pedirías perdón? Fíjate que a mí, yo siento que la palabra perdón a veces es como para decir, ¿sabes qué? Perdóname y ya, como irme a acostar tranquila. Yo quiero decirle, quiero estar contigo en acción. Por favor, permíteme seguir contigo. Y yo creo que la palabra perdón se la quiero decir de esta manera. Decirle que yo quiero reparar el daño. No quiero quedarme en palabras. Quiero reparar el daño que yo te haya hecho, que mi huella ya no sea tan, tan dolorosa para ti, Madre Tierra, por favor. No quiero que sea dolorosa mi huella, que cada día yo sepa respetarte más. Eso le quiero decir. Que me permita, que me lo permita. Ay, ma. Muchas gracias de verdad por todo esto que nos compartes, que nos conmociona y que pues nos hace reflexionar. Ma, de verdad, muchísimas gracias, te amo, gracias por darme la vida y al decírtelo a ti, se lo digo al planeta Tierra, a nuestra Madre Tierra. Y también te quiero abrazar aquí a la distancia porque pues la situación actual nos permite estar en esta sana cercanía telefónica. Y decirte sí, que te amo, que te abrazo y que te quiero mucho, mami, te admiro. Sí, hija, y déjame decirte algo, que cada vez que yo aquí en la mesa comparto pues una rebanada de hoy fue una guanábana y la piña, los aromas y todo, o sea, también yo quisiera compartirla con mis hijos, con ustedes, y que yo creo que esa es una manera también que tenemos nosotros las madres de querer que nuestros hijos coman bien, coman saludables, que se encuentren disfrutando, que sean felices. Pues te amo, hija, y muchas gracias por llamarme para esto. Gracias. Ay, gracias a ti, Mae, por aceptar la propuesta improvisada, o al menos que te agarró de sorpresa a ti, y que bueno, pues ahora en frecuencia modulada nos están escuchando. Te mando un abrazo, mami, con todo mi cariño, todo mi amor y todo mi agradecimiento por permitirme estar con vida en este bello planeta. Hija, gracias, gracias a ti. Nos vemos pronto. Muy bien. Sí. Cuídense mucho. Gracias, Ma. Bye. Nos vemos. Hasta luego, hasta pronto. Adiós. Adiós. La ensalada. Pues bueno, estas fueron las entrevistas un tanto sui generis aquí en La Ensalada, porque bueno, estamos en un especial para celebrar a la Madre Tierra, y pues escucharon a gente que admiro, que quiero y que amo profundamente, y me gustaría que supieran un poquito más de ellas en el orden de aparición que estuvieron: Monse, Franca y mi mamá. Montserrat Soler es psicóloga y primatóloga mexico-catalana que trabaja en proyectos de conservación de mamíferos, sobre todo de primates, y esto lo ha hecho de la mano con el trabajo comunitario, o sea, con las comunidades, trabaja de cerca y tiene especial interés su trabajo en atender y entender las complejidades socioecosistémicas. También escuchamos a Franca Reitze, artista visual, gestora intercultural, docente y tutora de aprendizaje creativo Corazón Regenerativo. Ella también es podcaster en Conexión Pléyade. Y por último, escuchamos a Edith Lira, química farmacobióloga, editora, escritora y promotora biocultural desde la región jarocha de la cuenca del Papaloapan. A ellas tres les agradezco profundamente por tomar esta llamada para realizar estas entrevistas para La Ensalada Radio, y también les quiero agradecer por su compromiso gozoso al planeta y sobre todo por ser parte de todas las personas que el amor que le tienen a la Tierra, al planeta y a la vida lo vuelven cada día trabajo y acción. Y estoy segura que muchas de estas personas también nos están escuchando. Y bueno, como la Madre Tierra también es agua, vamos a finalizar esta emisión en música con ambiente. Ahora escucharemos Agua Diosa, de la oaxaqueña Susana Harp. Yo soy Citlali Aguilera, y a nombre del equipo de Radio UV y Siembra UV, que hacen posible este programa, me despido de ustedes diciéndoles a ustedes y a la Madre Tierra lo siguiente: planeta azul majestuoso, con caderas de olas blancas, las nubes que vuelan francas bordan tu cielo glorioso, y en la tierra el poderoso verdor lo vamos sembrando, a la vida celebrando con amigos y parientes, y con amor suficiente la tierra seguirá girando. La sangre es como los ríos que van tejiendo memoria, y así se tejió la historia de la sangre de los míos. Del cerro hacia los bajíos se juntaron las corrientes, entre lluvias y crecientes, entre montañas y llanos, se reunieron mis hermanos, mis padres y mis parientes. De niebla traigo el aliento, de ojos con agua de mar, soy lágrimas que al llorar se llueven de sentimiento. Del árbol traigo el lamento cuando le arrancan la vida, soy la selva destruida, soy un río vuelto desierto, y el llanto de un pueblo muerto por la ambición desmedida. Quiero que tu pala fronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y del sombra. Quiero que tupa la fronda y nos traiga la humedad. Bendita felicidad de la selva y de su sombra. Ay, soy la montaña y el mar, y soy la niebla que viaja, agua que lloviendo baja y vuelve al mismo lugar. Torrente que al reventar se desmenuza en rocío. Soy el viento húmedo y frío que viene de la cascada, y soy la selva nublada que amanece junto al río. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar. Soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar. Soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Desde que estuve en el vientre de mi madre, soy la brisa de la tarde que regresa envuelta en nube. Soy el bochorno que sube temprano por la mañana. Soy la brisa en la sabana, caricia de amanecer. Soy la neblina al llover y el agua de esta jarana. Quiero que tu pala fronda y nos traiga la humedad. Bendita felicidad de la selva y de su sombra. Quiero que tu pala fronda y nos traiga la humedad. Bendita felicidad de la selva y de su sombra. Ay, Chalchiutlicue, agua diosa, mujer de faldas de jade, humedad que el alma invade, candelaria prodigiosa. Con tu saya milagrosa, líbranos de todo mal. Con tu bendito caudal, fertiliza la simiente. Dale esperanza, mi gente, patrona del aguasal. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar. Soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar. Soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Radio Universidad Veracruzana presentó Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en tiempos de confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia.